Esto es Cerca de la Revolución, el programa virtual de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente con Cerca de la Revolución, el programa que te trae www.rock.com.ar, el sitio más completo del rock argentino. Y arrancamos con Juanse en su nueva faceta solista, el tema Solo una vez. Pipo Lornú recuerda cómo fueron las primeras grabaciones de Tanguito. Allá a lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera. Tanguito de golpe se había convertido en una especie de mito a fines del 67, en esto que estamos contando de las plazas y el 21 de septiembre. Entonces se hablaba de Tanguito como el que compuso la balsa, el verdadero náufrago, el rey de los hippies. Había arrasado, la balsa había arrasado. Entonces había una nueva generación. ¿Dónde están esos flacos? ¿Entendés? Se acabó el Club del Clan, se acabó la escala musical. Acá hay otra, una cosa nueva. ¿Dónde están? Ah, sí, bueno, por un lado, el compositor de Ayer No Más, Pipo Lornú, trae a su amigo y tiene un grupo, Los Abuelos de la Nada. Por otro lado, el compositor de La Balsa, ¿dónde está? Ah, tiene que grabar. Tomémosle una prueba. Y si tú vas a la guerra, no vuelvas más. Solo eres una máquina de matar. El Gordo Martínez, que es el que le había conseguido grabar a los Beatniks, que le había conseguido grabar a los Gatos, viene a la plaza y le dice a Tanguito: che, tenés que grabar, tenés una prueba en el, te conseguí, la cosa era, te conseguí una prueba en RCA. Entonces, va y graba una prueba, hace una prueba, canta este tema, el tema de lo, del Papa, canta Yo no pretendo de Morris, canta Susana, canta La princesa dorada y canta El hombre restante. Y los tipos de la grabadora de RCA deciden que los mejores temas son La princesa dorada y El hombre restante. Lado A, el tema hit que piensan que va a ser un hit, es La princesa dorada. Yo no estoy aquí, solo mi sonrisa me delata. Pero yo miro desde todas partes a la princesa que se mueve entre estrellas de cordero y azul con la soltura de quien no tiene errores. Y lo ven a Tanguito y dicen: este es Donovan. Incluso Tanguito en un momento pensó en ponerse, porque el tema fue el nombre. Tanguito no quería llamarse José Alberto Iglesias porque no le gustaba su nombre. No quería llamarse Tanguito, como le decíamos todos, o Tango, porque le parecía ridículo, y era realmente ridículo que un tipo que cantara rock se llamara Tango. Pero era porque venía del club del barrio, le decían Tango porque lo jodían siempre. Bailate un tanguito, porque el tipo le gustaba tanto el rock and roll que le decían bailate un tanguito, le quedó Tanguito. Y entonces en un momento dijo: bueno, soy Donovan el protestón. Greenberg era Morgan X y Tanguito era Donovan el protestón. Y fíjate que en otro momento se llamó Susano. Todos estos nombres anduvieron. Al final dijo: bueno, me voy a llamar Ramsés. Y había otro cantante que se llamaba Ramsés en esa época, un cantante melódico poco conocido, pero había uno. Entonces dijo: bueno, yo soy Ramsés VII, el último de los faraones. Y le quedó Ramsés VII y salió el disco como Ramsés VII. Oh, me había olvidado que... Era un disco difícil de manejar. Tanguito era un tipo difícil de manejar. La imagen de Tanguito no era como la imagen de los gatos, que eran elegantes, con sus saquitos Beatles, con su camisa de colores, con su pelito peinadito. A Tanguito no había forma de peinarlo con flequillo. Era un pibe que no era comercializable. Toda su actitud, toda su manera de hablar, su manera de contestarle a los periodistas, Tanguito no era comercializable, el disco no vendió nada. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Piquete de Ojos, de su disco Basta de Caretas, el tema Dale Rosca. Al borde de colapsar, si tu cabeza se harto de pensar, mira la luz y ves oscuridad. Estás muy aburrido y tus sentidos ya te miden más. Si la sanada ya te cansó, todos mintieron, nadie te entendió. Pagaste entrada y el pato va te echó. Venite con nosotros, ven y que nos damos rosca. Hey, vámonos a volar, si quiero verte volar. Tira la bosta y dale, dale rosca. Sobre tu pena bailar, reírte y descontrolar. Tira la bosta y dale, dale rosca. Ven conmigo, ven y que le damos rosca. So,

Raros Peinados Nuevos es un tema de Charly García, aquí hecho por Alina Gandini. Estelares hacen sonar campanas. Como se quiebran las antenas hoy, creo que es mejor no pensar. Veo estallar un ojo sin luz y es igual. Ves a los chicos caer desde un tren, ves a los locos cantar. Para vivir toman alopidol y es igual. Ves las ballenas quemarse en el mar, la noche no tiene fin. Ves a las aves caer desde tu ventana. Desde el quinto B, el viento ya no sopla más. Y los avisos de tele dicen it's alright. La esperanza es una invención moral. Invención moral es la única defensa ante la verdad. Ante la verdad que siniestra y fatal. Es siniestra y fatal.